No, fue medio rápido, fue todo medio. Ella tenía un turno para los chicos, para hacer ver a los chicos de los brevaquios y amaneció con un dolor de cabeza fuerte. Y bueno, sí, se hizo ver en la guardia. Tal que lo hizo, el doctor le hizo entrar 2 veces porque no le bajaba la presión. Bueno, el dolor de cabeza era Tenía presión que tenía alta. presión alta. Y bueno, y la hizo pasar 2 veces, que le dio 2 inyecciones, más 2 pastillas y una bajo la lengua en ese transcurso. Y las 2 veces no le bajó la presión. Y la tercera vez, bueno, la volvió a llamar, pero bueno, sí. Le dio una pichicata, una inyección, viene a ser. Y bueno, le dijo que se fuera a la casa, pero siempre sin bajarle la presión. Que se fuera a la casa y que hiciera reposo. No cuenta la presión que tenía, no cuenta los miligramos de cada medicamento, no cuenta nada de eso. Y bueno, y así fue, se fue, dijo que se iba a sentir mareada, que no sería el problema, que quisiera reposo y que viera el médico de cabecera. Y bueno, y así fue, ya en el colectivo ya se durmió 2 veces, la tuvieron que despertar a los gritos, así empujándola, bien, así. Bueno, se bajó del colectivo, un hombre que venía del colectivo que no sé quién es, le ayudó a bajar uno de los chicos. Y bueno, bajó, llegó con uno de los chicos a UPA, se acostó. Se puso el nene a jugar y ahí falleció. Ahí falleció. Así como se lo cuento, así. ¿Le hicieron autopsia a tu señora? Hicieron la autopsia, sí. Sí, porque yo hice la denuncia. Yo llegué, no sé, a los 20 minutos que me avisaron. Yo sin pensar que podía ser algo tan fatal. Para mí era un desmayo, que como David se había ido del médico. ¿Ella tenía antecedentes de tener presión alta? No, no, no, no. ¿La primera vez que le Nunca. pasó? La primera vez, pues, hacía 3, 4 días que tenía un dolor de cabeza. Pero tomó una aspirina que se toma. Sí, una aspirina, la toma cualquiera. Exactamente. Y bueno, y se le pasó y bueno, y sigue normal. Y esa mañana sí, se levantó con un fuerte dolor de cabeza y bueno. Y eso fue lo que pasó más o menos ahí, bueno, en resumen. Por eso para mí es una mala praxis, un abandono de persona.